El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, soy Matías. Participo en las citas de Israel, un proyecto de arte sonoro y cine expandido, del cual después, como en mi práctica, se quieren un poco más individuales, se desprenden oscilaciones impúdicas ediciones, OIE, la abreviatura, que es un sello dedicado a la música experimental y a los sonidos deformes, pero lo pronto abarco la ciudad de Córdoba y un poco Argentina. Además de tener este sello, se desprende una plataforma que activé hace relativamente poco, llamada Asociación Sonora Simple, AS. Una plataforma dedicada a las grabaciones de campo, tanto de la ciudad como de lo bucólico del campo, propiamente dicho. Es una plataforma dedicada enteramente a las grabaciones, sin ningún tipo de postproducción, ni ningún filtro, ni pedales, sino una grabación cruda. Puede llegar a tener un pequeño ajuste de niveles o algo en un software de ordenador, pero la idea de la plataforma es solamente difundir sonidos sin ningún tipo de postproducción. ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto? Habiendo tantos recursos por la web y habiendo, conociéndose con tanta gente, ¿cómo surge esta idea de volver a la cuestión más básica? Cero proceso, cero efecto, cero corrección. Lo grabamos y lo editamos. Todo empieza porque más que nada soy como un diletante. Me interesan todas las facetas del sonido, desde la parte más electrónica, punchy, house, bailable, qué sé yo, pasando por el ambient. Una cosa de, si se quiere, demasiado espacial, hasta algo mínimo, hasta algo sórdido, sin ningún tipo de proceso ni nada. Y porque eso tiene el sonido, que va mutando por muchas, muchas capas, y todas son por demás interesantes. Entonces, para saberlas distinguir, armé estas dos plataformas, una es Asociación Impúdica, que está más bien dedicada a la difusión de artistas colegas de la ciudad de Córdoba, igual en este sitio solamente todavía he visto compilados, pero no puedo, no tengo el acceso a editar la obra, a un álbum, un LP, a un artista. Y bueno, y por el otro lado, la Asociación Sonora nace para difundir esas otras inquietudes que tienen que ver con la grabación de campo, con la intervención en el campo mismo y grabar eso así como está crudo agarras el micrófono, el Tascam, lo grabás y así se sube. ¿Hay algún criterio para la elección de los mensajes o para la fotografía realizada? ¿O hay más allá de esta condición de que se graba y se sube o se graba y se edita? Sí, en un principio lo había pensado como una plataforma de investigación para el sonido en la ciudad, porque había hecho unas grabaciones, todas en la ciudad, y me interesaba hasta cierto punto ver cómo se comportaba el sonido citadino, el sonido de las muchedumbres, las multitudes, las fábricas trabajando, los bancos, los cajeros automáticos, los autos. Y después empezó a surgir todo esto otro de darle esa impronta más bucólica paisajista del campo a la asociación sonora simple. También por eso tiene como el logo representativo, es un campo impresionista, un cuadro de Monet, en el que representa un poco eso, que es una representación del campo vista desde los ojos de un autor o una cosa así. No es una simple fotografía, sino es como que hay un proceso. Si bien yo digo que no, que para ingresar a la asociación los sonidos no tienen que estar postproducidos, pero ya estás haciendo un recorte de la realidad sonora al grabar determinado u otro paisaje que se te ocurra. Tú ya haces una idea de que eso esté ahí y uno puede trabajar y hacer investigaciones. ¿Hay una idea de proyectar eso más allá de esta contemplación del espacio sonoro hacia una idea de investigación a posterior o retomar la idea de la investigación con una posterior edición? Sí, la plataforma también la pensé como una especie de colectivo de acciones sonoras que también incluyan al campo y a la ciudad en su campo de trabajo, propiamente dicho. Y tiene, lo que me interesaba de la asociación sonora es como una idea así que está circulando todo el tiempo en la cabeza, es hacerlo realmente una asociación en la que tengo socios, pagan una contribución de la asociación sonora, pagar no necesariamente con dinero, y tienen beneficios siendo socios de la asociación sonora. Los beneficios, todavía no sé cuáles son, pero esa era un poco la idea, como una especie de club de barrio del sonido, como si fuera socio de un equipo de fútbol y tenés descuento en las entradas. Una cosa así sería ser socio de esta asociación sonora simple. Y como te comentaba hace unos minutos, de que también tenía pensado realizar acciones sonoras dentro de el nombre de la asociación sonora, mejor. También simple, todas las acciones, todos los sonidos que estén dentro de la asociación será todo simple, sin ningún tipo de postproducción, por ahí ningún tipo de idea o concepto totalmente delirado, sacado del planeta, sino todas intervenciones y acciones y prácticas totalmente simples, que después pueden llegar a tener una explosión un poco más compleja, si se quiere, cuando se ingresa en una etapa crítica, de crítica y de reflexión. Ahí, bueno, las palabras dicen otra cosa. Thank you.

cada cajón, en cada estante, guardo cosas rotas. Cosas que quiero, rotas. Cosas con memoria, rotas. ¿Hasta cuándo guarda uno las cosas rotas? Hasta siempre. Hasta la próxima mudanza. Hasta que rebalse el cajón. Hasta que se rompan más rotas. Porque si bien es imposible repararlas, cosas rotas y bellas, cosas rotas y entrañables, esperando el momento de abandonar la casa en una bolsa de polietileno o de sumarse al altar de los recuerdos. En mi pérfida caja negra voy virtiendo mis vómitos sanguinolientos. Los vellos púbicos del último coito los dejé para aliñar la sopa de la cena. Las guitarras rotas en la mesa agonizan junto a notas mutantes. Adiós a los bemoles. Escupo tus tetas. Maldigo tu vagina lunar. No más noches de semen y óvulos pariendo universos. Por la cresta, cómo duele olvidarte. Las pirámides destruidas, Atlántida saliendo a la superficie. Los duendes han vuelto, las hadas se fueron cagando. Métete la varita en la raja, le gritó un ogro vuelto mono. Cayeron los árboles, las sirenas son las mismas del cuento. ¡Déjenme morir! El sol ha vuelto a nacer.

mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Hola, acá está Matías. Me desempeño en las Islas de Israel, un colectivo de arte sonoro y cine expandido. Después me estoy desprendiendo un poco. Sí, bueno, colectivo. Pero también activo otro tipo de movida. Siempre ligado a la música experimental, al noise, a las grabaciones de campo. Hace poco activé una plataforma que se llama Asociaciones Impúdicas de Ediciones. Es un sello discográfico, NetLabel, por el momento. Que anteriormente fue un programa de radio. Un segmento radial que se dedicaba a difundir sellos independientes y después fue devenido en sello discográfico. Paralelo a eso tengo la Asociación Sonora Simple, que es un espacio de discusión y de investigación de las grabaciones de campo. Pero vamos a resaltar una especie de discográfico llamado Oscilaciones Impúdicas de Ediciones. Es una plataforma dedicada a la discusión, investigación y edición de música experimental y sonidos sonoros. En un principio, hace como un año, lo pensé como una plataforma que solamente edite en mini CD, splits. Y los mini CD tienen 25 minutos y quería editar split de un lado un artista y del otro lado otro artista, como si fuera un lado A y un lado B de un tape, un cassette, una cosa así, pero en mini CD solamente 23 minutos, 23 a 25 minutos, con 12 minutos de un artista, 12 del otro o 11, yo no sé. En fin, era una plataforma dedicada a difundir splits de artistas que me gustaban, colegas, amigos. Se dilató un poco la cosa y el sello lo activé recién este año con un compilado que lo pueden escuchar en Bandcamp, Asociaciones Impúdicas Ediciones.bandcamp.com. Activé el primer compilado, ahora estoy por sacar el segundo, ¿no? El segundo compilado de Asociaciones Impúdicas, estoy por sacarlo ahora en junio, tengo que llevarlo a masterizar y hacer un poco en arte de tapa, pero los audios y los convocados ya están y siguen con eso. Asociaciones Impúdicas Ediciones, entonces hice el primer compilado. Siempre me interesó difundirlo, que abarque en un solo CD la mayor cantidad de artistas, colegas posible. Ya sea en el formato split en mini CD o en el formato CD compilado. Entonces activé este compilado número uno, dedicado más que nada a la música ambient de la ciudad de Córdoba. Ambient y también un poco con unos tintes a la electroacústica y un poco de improvisación también. El disco Oscilaciones Impúdicas número uno, la abreviatura es OIE, de Oscilaciones Impúdicas Ediciones, es un varios artistas. Empieza con un collage sonoro de Peña Mutosi. Peña Mutosi es un colectivo de poesía, no tiene nada que ver con el sonido y la música experimental. Bueno, un poco sí, porque en principio tenían una impronta de la improvisación y demás. De la improvisación sonora y de la poesía sonora, es más, por ahí nos llamaban a nosotros, nos llamaban improvisar con ellos mientras ellos recitan cosas. Después tenemos a Deterioro Nervioso y Revertido con el track que se llama Molinear High Field. Deterioro Nervioso y Revertido es como como si fuera la memoria cazando el harsh noise, así como una diva del harsh noise argentino, que es la mejor cosa que se escuchó del noise duro en los últimos 5 años en Argentina. Esa es como la impronta punky, si se quiere, del compilado, porque todo lo demás es bastante soft y de relax. Después sigue Luis Toro, que es un profe de la UNC, de la Cátedra de Composición, que presentó un track que está buenísimo, que es pura electroacústica, trombones, voces y todo así en un... Bueno, acá Guillermo Gizzi, que me escribió una especie de reseña, de hecho, lo llama Luis Toro, interrumpe tanto batifondo con cierto delirio báquico y hace sonar trombones, voces e instrumentos de manera aleatoria y lúdica. Palabras de Guillermo Gizzi de la Tocata para describir el track de Luis Toro. Después me invité a Facam, un ídolo del ambiente cordobés, también hace años que está. Luego sigue Sombra, el nuevo proyecto de una de las pistas de Israel, un dark ambient con grabaciones de campo que se pueden entrever de manera, bueno, aleatoria de momentos. Entran y salen unas grabaciones de grillo, noche. Después sigue, bueno, no, 79, que es Andrés Asia, especie de Tuston Moore argentino, especie en Córdoba, guitarrista de Clarabox, fundador del sello Sonido Atmosférico, un gran guitarrista que dio la ciudad de Córdoba, participó con el track Íntimo C. Después sigue Claudel Sinclair, que es un ermitaño que vive allá en la Quintana, que se arma sus propios sintetizadores. Bueno, ese es una especie de rockero retirado, si se quiere. Ya que Claudel Sinclair participó en una banda llamada La Quintana, Mr. America, una banda de La Plata llamada Mr. America. Él era el encargado de todo el delirio sónico, la instrumentación de síntesis, si se quiere, sintetizador, teclado. Ahí participó Claudel Sinclair con este track que tiene un dejo de sideral, ciencia ficción, que tanto le gusta a él. Después invité a Sismosoma, que es el, me parece, el único y el más grande que hace poesía sonora en Córdoba. No sé si es el único, pero poco lo conozco. Hay Crash Project con el track Anor Londo, un loop, un mantra que se repite y parece nunca terminar, pero bueno, solo dura 8 minutos 5. Luego sigue Con Cerebro, de la cita de 12.000, un loop que está en monofónico y una cosa un tanto, si se quiere, folclórica y alineada. Y bueno, esos 10 artistas conforman el primer compilado de oscilaciones intuitas de ediciones, en el que lo pueden escuchar vía Bandcamp, oscilaciones intuitas de ediciones.bandcamp.com. Thank you. quizás tres o cuatro, no sé. Solo veo un dios que suda en tu cara boba, una luz viscosa de miedo y placer. Pienso en narices. Alguien hace clic encima de una mano con un pulgar elevado. Todo es azul y frío. La luna en la ventana. Un toque. Una distancia. Un navegante de un espacio hiperreal. ¿Cómo donar este dolor? ¿Qué sucede? Noche. El contorno de tu lengua a millones de años luz. Ácido escozor en la espalda. Un golpe en la puerta. La caída de un gobierno. Un retorno. Un señuelo. Sustancias replicadas. Sombras extintas. Luces reales desvaneciendo tu figura en un fino polvo. Suspendido. Tu recuerdo disipa el aquí, pero no el ahora. Presente sinonimia regala una sonrisa oculta en retrato gris tierra. Olvido. Descanso en el descanso azul de la noche. En luna hacia mi propio abismo. Inmaculado dibujo de manchas. Oxímoron. Todo es un poco eso. Luz. Habitación. Pasos. Caer lento en mi propio reparo. Hasta alcanzar la luz.